azul del cielo y como el sol, son del color del clavel que empieza a despertar. Estrellas al anochecer, olé, olé, los ojos de la española que tanto amé. Aquellos ojos de mi amor, yo nunca vi ni en el arco iris su color, son algo estrellas al anochecer, olé, olé, los ojos de la española que tanto amé, los ojos de la española que tanto amé.